gotas de tristeza. Y ya en mi canto no se escucha la alegría. Por un amigo que se fue y nunca regresa. Hoy ya me invade la triste melancolía. Fresca en ese campo santo, solo su nombre por fuera se deja ver. Por un amigo y mis ojos derraman llanto. Mi gran amigo que jamás ha de volver, pero Dios lo llamó. Su historia ante él declarara y en el cielo está hoy. Adiós por siempre, mi amigo del alma. Compartimos cuántos recuerdos que nunca se olvidarán, pero ya Dios te ha llamado al infinito. Quedó un vacío donde estaba tu amistad. Hoy toda mi alma y mi guitarra están de luto. Nada es melodía de dolor. Adiós, amigo, que en vida estuviste poco. En la otra vida nos veremos ante Dios. Pero Dios te llamó para que su historia ante él declararás y en el cielo estás hoy. Adiós por siempre, mi amigo del alma. Adiós, mi gran amigo, quien estuvo siempre conmigo en las buenas y en las malas, quien por tanto tiempo a mí me acompañó. Cuando cometí un error, siempre él me corrigió. Su consejo a tiempo nunca, nunca me faltó.